alternativos, derribando mitos, elevando el pensamiento. Los Nadies, en el aire de la FM 88.1. Alrededor de las 11 de la mañana, siempre tiene la columna Gonzalo Alcácer, hace un rato Horacio Dalgud, hace un rato Carlos Campolongo, con el cual, bueno, lo hemos dicho al aire, hay alguna coloratura diferente a la hora de interpretar, pero fue una entrevista exquisita la que tuvimos justamente con Carlos. Y ahora, Gonzalo Alcácer. Viejo, ¿cómo estás? Querido, buenos días para todos, todo bien por acá. Me alegra mucho, che. Fuera del micrófono charlábamos y te decía cierto grado de decepción, particularmente. Sin embargo, esto no puede hacer mella en un programa periodístico. ¿Qué te deja la semana? ¿Qué te deja, por supuesto, esta mirada de tener a Sergio Massa como presidente de la Nación? Ya hemos hecho catarsis, es el mejor candidato, es razonable, es lógico que esto ocurra, porque no hay otro candidato que pueda pararse de cara al Fondo Monetario Internacional. Eso lo comprendo. Vos, ¿cómo lo miraste? Bueno, primero y principal voy a decir lo que ya he descrito en otras columnas. Tengo que insistir con el tema, porque para hablar de Sergio Massa tenemos que hablar de los dos modelos, ¿no? Y yo vengo insistiendo con este tema, ya que me parece que la elección de octubre va a desencadenar esto, ¿no? ¿De qué se habla cuando tenemos que decir los famosos dos modelos, ¿no? Porque esto es un verdadero laboratorio, ¿eh? Vemos que en Jujuy, es de las cosas que me han dado muchísimo terror analizar lo que dejó la semana, ¿no? Una reforma constitucional metida media por la ventana, la prohibición de protestar, el recorte de derechos, el litio vendido para unos pocos en pos de los argentinos. Son todas cosas que me llaman la atención, que son las que tiene bien claro uno de los modelos, ¿no? El modelo de la represión, el modelo del ajuste, ¿no? Y este es el modelo que pregonan en la competencia feroz que tiene Junto por el Cambio Patricia Bullrich y Larreta, ahora que Larreta confirma el enamoramiento por Gerardo Morales de Jujuy para ser su candidato a vicepresidente, ¿no? Estas son las cuestiones que quiero dejar bien marcadas y hay que tener capacidad para comunicarlas, ¿no? Que sabemos que pasa por los canales, que tiene que pasar y que ahí se está diciendo lo que se dice todo el tiempo reiteradamente, y es en donde tenemos que ver que la lucha va a ser desigual. Por lo pronto, pensar de esta manera, haciendo un paralelismo y comparando lo que lamentablemente sufre el pueblo jujeño, que por suerte ahora va a tener un salario digno a través de la protesta que tuvo. El anuncio de último momento de Unión por la Patria con la fórmula integrada por Massa y Rossi desubicó todas las predicciones, pareciera, ¿no? Sabemos que Sergio Massa ha construido una relación estrecha con Máximo Kirchner desde las elecciones del 2019, que también se consolidó luego en la Cámara de Diputados, y que en la situación difícil que tiene el gobierno agarró un fierro caliente para después del portazo de Guzmán tener tener el Ministerio de Economía, y también otros ministerios pasaron a ser secretaría en sus manos, y eso hay que destacarlo porque ha desplegado una intensa actividad. Es un funcionario que toma decisiones y que no esperan que sucedan las cosas. Esto me parece que por eso hay que decir que con el tema inflacionario Massa llegaba muy desgastado a la definición de candidaturas. Pero sin embargo los gobernadores, el albertismo, Cristina, parece haberse puesto de acuerdo, porque sí es cierto que el vicejefe de gabinete, Juan Manuel Olmos, tuvo mucha incidencia en el armado de esta lista. También hay que decir que Alberto y Cristina volvieron a hablar telefónicamente para terminar de congeniar, ¿no? Y el nombre de Massa recuperó tamaño. Así que hay que tener en cuenta que esta fórmula con un... Yo lo veo muy bien al Chivo Rossi, bien inmiscuido. Ya me lo imagino presidiendo el Senado de la Nación. Me parece que para eso es muy ávido, es un gran político y ha sido muy leal tanto para Cristina como para Alberto Fernández. No obstante, hay que decir también que Guado de Pedro era un candidato muy digno, muy limpio, que tiene un porvenir extraordinario. Lo que pasa es que, claro, acompañado de Mansur no va, no pega bajo ningún punto de vista. Yo creo que la figura de Mansur como gobernador de Tucumán, teniendo mucho linaje político con el peronismo más ortodoxo, teniendo en cuenta que es un integrante del Opus Dei y que, bueno, no ha permitido que una chica de 11 años pueda abortar, me parece deneslable, me parece que no es un candidato votable, ¿no? Lo que pasa es que, bueno... Para mí, Gonzi, ni más ni menos, esto lo hablamos, uno que tiene como... Nada, uno no es un analista, ni mucho menos. A mí me dio la sensación que era operación. Era imposible que Juan Mansur fuera candidato. De hecho, hasta estoy convencido que si no hubiera ocurrido el feminicidio en el Chaco, hasta presidenciable hubiera sido Capitanich. Más allá también de alguna diferencia que uno tiene, por supuesto, uno del conurbano, hay una mirada mucho más federal del país y uno cree que la patria chica es el AMBA, ¿no? Claro. Más allá de ello. Ahora bien, también, me da la sensación que rompe todos los protocolos habido y por haber, porque todo tu análisis va a ir en torno a, bueno, tenemos un candidato, es Massa, candidato de unidad, ¿unidad para qué? Unidad, lo vamos a agarcar a cadenazos, decía el general. Bueno, pero... acá me parece que es donde nos tenemos que detener, ¿no? Donde hemos visto muchos discursos de la vicepresidenta de la Nación hablando que tiene que haber un programa y tiene que haber un lineamiento para el electorado y se tiene que cumplir. El tema está ahí principalmente y yo creo que el desafío más grande que tiene Sergio Massa es tratar de convencer a la juventud, que es donde más le cuesta al exintendente de Tigre, ¿verdad? Donde ahí ya me parece que no tiene mucho plafón. El kirchnerismo duro está muy enojado porque se acuerda de las traiciones de Massa y entiende que no lo representa, pero bueno, hay que ver también que eso después se termina alineando porque se sabe qué es lo que está enfrente, ¿no? El enemigo que está enfrente es lo que yo decía de entrada en la columna: represión, ajuste, falta de derechos. Va a ser tremendo si Bullrich o Larreta llegan a ganar. Me parece que en esta instancia la jugada de Unión por la Patria es muy interesante porque Massa no pone contento a Larreta en esta disputa, ¿no? Me parece que ahí también está un versus muy interesante. Sí, es interesante lo que vos planteas porque los tres son... ¿viste que en Estados Unidos hay republicanos y demócratas? ¡Claro! Bueno, los republicanos serían Patricia Bullrich, el demócrata sería Larreta, y Estados Unidos logró una tercera posición, que claro, es Massa. ¡Claro! ¿No? Massa alineado, con lo cual, y esto lo vamos a seguir el sábado que viene... Sí. ¿Cuál es el programa? Es lo que yo digo. Y después, otra cosa que yo me mencionaba en Twitter, que tiene que ver con la combatibilidad militante. Ojo con esto, porque a mí me parece que con Massa como presidente, el kirchnerismo duro deja de lado esa faceta tan hermosa que tiene la militancia, ¿no? Yo lo dije, yo puteé a la Cámpora acá, estoy todos los días puteando a la Cámpora, yo soy peronista y puteo a la Cámpora. Sí, te he escuchado, Máximo Kirchner le abrió las puertas a Massa. Sí. ¿No? Sí. La Cámpora le abrió las puertas a Massa. Da la casualidad que no hay un solo candidato de la Cámpora, de las Fuerzas Vivas, ni en el Gobierno Nacional ni en la Provincia de Buenos Aires. Porque Kicillof no es la Cámpora. Eso queda absolutamente claro. Kicillof es Kicillof. Hizo un recorrido propio. Máximo Kirchner renuncia como diputado, debería renunciar como PJ de la Provincia de Buenos Aires. Yo tengo todas, pero todas las críticas, uno dice como mirada, porque el programa me permite esto, si no, no lo haría. La Cámpora hizo todo mal para volver. Pero también Cristina, porque en 8 años... no pudiste formar un cuadro político. Peronismo se habla de 3 cuadros. El cuadro político, el cuadro técnico y el cuadro militante. Da la casualidad que no formó ni el cuadro político ni el cuadro técnico. Es probable que lo haya hecho con el militante. Es probable, pero eso no lo vamos a ver ahora, sino en un futuro. Bueno, yo creo que ahí está la representación de Guado de Pedro, ¿sí? Me parece que Guado de Pedro conforma un poco eso, lo que sí sucede es que en estos momentos no llega a ser. Sería dulcemente el mejor candidato que representaría por ahí la instancia kirchnerista, pero en estos momentos no sucede. Y los votos se cuentan, y en estos momentos los votos de Guado de Pedro pueden ser para una candidatura a senador, no le da para otra instancia. Entonces hay que pensarlo de esta manera, hay que pensar cómo se alinean ahora de arriba para abajo, qué va a pasar en la Provincia de Buenos Aires, si Magario va a acompañar o no a Kicillof, porque parece haberse puesto en duda esto, que estaba bastante firme todo el tiempo, y por sobre todas las cosas pensar que esta es la fórmula que va a competir en las instancias definitivas y que va a ser importante el rol que tenga la Provincia de Buenos Aires, porque me parece que nos vamos para un balotaje, ¿no es cierto? Fuerte abrazo, la seguimos el sábado que viene, ¿te parece? Gran semana para todos, un abrazo. Chau, hermano, chau.